Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga, mis amigos y hermanos. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya llegamos por aquí, saludándoles a ustedes en todo el planeta Tierra. Dios le bendiga. Velad. Cristo viene, sí señor. Este es el detalle. Esta es la alocución que levanta el espíritu. Esta es la palabra de nuestra esperanza. Dios le bendiga. Anunciando el fin de los tiempos, el pronto retorno de Jesucristo, y hablando de todas las cosas que interesan a los creyentes, esto es el diálogo pastoral. Dios les bendiga. Quiero saludar en Argentina a la familia Cucharenco, de allá de el templo Buenas Nuevas y de la radio Buenas Nuevas allá en Argentina, que transmite Diálogo Pastoral diariamente. Dios le bendiga muchísimo a usted, a mi hermana María Cucharenco, al hermano Cucharenco. Dios le bendiga. Siempre recibimos sus comunicaciones a través de los correos electrónicos. Dios les guarde. Y también saludamos en Argentina a todos los hermanos y amigos que escuchan a través de los diversos medios, Radio Sol de Justicia, Radio Amiga, Radio Ebenecer, en fin, todas las radios que transmiten allá en Argentina. Dios le bendiga. La gente de Uruguay y de Chile, respectivamente, la gente del Perú, Dios le guarde y le bendiga a ustedes. Bueno, quiero saludar una vez más a la gente de Venezuela. Dios le bendiga a ustedes. Me estaba diciendo el hermano que patrocina los programas allá en Venezuela, que está buscando también más estaciones de radio. Dice que por ahí vienen dos o tres estaciones más para transmitir Diálogo Pastoral en otras partes del país. Dios le bendiga a ustedes. En Centroamérica, Dios bendiga a la gente de Honduras que nos escucha en Choluteca y Puerto Cortés, y la gente que nos escucha en El Salvador, en Usulután, sí señor, estamos en Ama y también en Voz de Salvación, Radio Jerusalén. Dios les guarde a ustedes por allá, en México, en Poza Rica, en Veracruz, México. Y también estamos con ustedes transmitiendo en Estados Unidos de América la 1590 aquí en Miami. Cuando digo aquí es en el área norteamericana. En California, KBOH, la voz de la restauración, que transmite para todo el planeta Tierra en onda corta. Y la cadena de Radio Aleluya, que es en sus diversos transleiros, en sus diversas estaciones y también en sus diversas repetidoras, 88.1 FM en Galveston con repetidora en 88.1 FM allá en nada menos que en Galveston, y la 95.1 FM Angleton con repetidora en Freeport, 93.3 FM. Dios bendiga a ustedes y por supuesto se queda para último, pero acuérdense que los postreros son los primeros. 10:50 AM, Radio Luz, esa es nuestra emisora base para Diálogo Pastoral aquí en la ciudad de Houston. Dios les bendiga. Media noche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A media noche aparecerá, el que esté velando lo llevará. A media noche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A media noche aparecerá, el que esté velando lo llevará. Recuerden nuestros teléfonos 713-991-5760 para participar de la programación en el momento en que tengamos nosotros que participar. Abriendo la línea, usted nos llama y participa con nosotros. Nosotros hemos estado hablando de los tiempos que estamos viviendo. Estamos mirando tiempos terribles, en verdad tiempos muy malos y peligroso, que, hermanos y amigos, nosotros lo miramos, se da en todas partes. Es por ello que la palabra del Señor ya nos había advertido, nos ha advertido ya desde hace tiempo, y nosotros debemos en este aspecto de estar preparados. En el libro de Mateo, hay una pregunta que a nosotros se nos hizo en estos días, y yo traté de contestarle al hermano. Ustedes saben que no tenemos mucho tiempo para contestar todas las interrogantes en la profundidad con la forma en que los hermanos quisieran, pero nosotros tratamos. Y hay una confusión que mucha gente tiene, y obviamente la confusión viene dada en que la Biblia se ha interpretado escatológicamente en diversas formas. Yo le he dicho a usted que hay mucha tendencia interpretativa. Obviamente no estoy diciendo que hay en este aspecto tres o cuatro maneras o tres o cuatro verdades. De toda esta forma interpretativa, una tiene que ser la verdad, pero la gente ha interpretado la venida de Cristo en diferentes modos y diferentes maneras. Porque muchas veces no se tiene una visión completa de las Escrituras y a veces se entiende una doctrina tomando solamente una parte, una forma parcial de las verdades ya dichas por el Señor, y por lo tanto no se habla en una forma tomando todo el contexto. Con respecto a la venida de Cristo, yo le he dicho, y de los últimos tiempos, hay gente que no cree al día de hoy en el levantamiento de la iglesia. Y vuelvo y le repito a usted, la Biblia es clara cuando nos habla del levantamiento de la iglesia. Habrá un levantamiento de la iglesia. Hay gente que esto lo interpreta de una manera simbólica, de una manera alegórica, pero esto no es alegoría, esto es, en verdad, Jesucristo no se fue al cielo en una forma simbólica. Si usted estudia en el libro de los Hechos, dice que el Señor fue trasladado al cielo en una nube, y dos ángeles se aparecieron y le dijeron: ese Cristo, de la misma forma en que se ha ido, de esta misma forma Él volverá. Hablando de la aparición visible de Jesucristo. Cosas literales, como se fue, así mismo regresa. Pablo, hablando en Tesalonicenses 4, nos habla del levantamiento de la iglesia. Y vemos nosotros en Apocalipsis, en el capítulo 3 y el capítulo 4, aparece la iglesia en el cielo, en esta adoración celestial. Cosas, hermanos, que son altamente visibles en la Biblia. Hay ejemplo incluso que se ha dado de cómo podría ser el levantamiento de la iglesia. Y hay dos ejemplos que la Biblia nos pone en el Antiguo Testamento. Uno de ellos es el ejemplo de Elías, que vemos nosotros fue trasladado en un carro de fuego. Eso no es simbólico, eso no es alegórico. Elías fue trasladado en un carro de fuego cuando el Señor se lo llevó. Y la otra persona que la Biblia afirma que fue trasladado vivo, la Biblia no nos dice si hubo testigo o no testigo. La interrogante sería, ¿cómo saben aquellas personas que trajeron la historia que Enoch fue trasladado vivo al cielo. Y aquí hay una interrogante que la Biblia no pretende que enseñarnos. Y la interrogante en este aspecto es que Elías, que Enoch fue trasladado, pero no se nos dice de qué manera. Y ahí viene y entra un paso para la especulación. Hay gente que le gusta especular. La especulación sería, ¿habría testigos? ¿Quién se lo dijo a aquellos que luego trajeron la historia? Obviamente alguien supo, o necesariamente alguien supo que esto ocurrió y aparece plasmado en la palabra de Dios. Y vemos aquí dos ejemplos del levantamiento de la iglesia. Ahora, a mí me llama la atención el hecho de que, por ejemplo, en el levantamiento de Elías, esto solamente se lo dejo aquí para que usted lo piense y lo analice. En el levantamiento de Elías, nosotros miramos antes de Elías ser levantado, cuando después de que él proclamó la sequía y luego apareció al rey, si usted estudia esta parte en la Biblia, y le dijeron que se presentara ante el rey, y él le dijo, ve, y le dijo al capitán, al soldado, ve y preséntate al rey y dile que yo aparecí, que yo vine, que yo estoy por aquí. Le dijo así, para que cuando vengamos nosotros a buscarte, el Señor te haya trasladado a otro sitio. Ajá, oiga esta expresión, te haya trasladado a otro sitio, y a mí me tome como mentiroso, fue lo que quiso decir el militar. Parece ser entonces que alguna noción había de que Dios en aquellos tiempos podía trasladar a una persona de un sitio a otro. Otro ejemplo que aparece en la Biblia es el caso de Felipe, ahora en el Nuevo Testamento. Felipe, si usted te nota, en Hechos, en el capítulo 8, cuando se encuentra con el etíope y luego que lo había evangelizado y luego que lo había bautizado, vemos nosotros que fue trasladado por el Espíritu, arrebatado, dice allí, por el Espíritu, subiendo de las aguas, y fue puesto en Cesarea, donde él siguió su ministerio predicando y donde se estableció. Por lo que nosotros miramos en estos ejemplos que le traigo, hay muchos ejemplos en la Biblia de levantamiento y arrebatamiento. Entonces, no veo yo por qué para mucha gente el hecho de que haya un arrebatamiento colectivo de la iglesia, fuera de que no es especulación, sino que hay versículos claves que la Biblia en ello nos habla. ¿Por qué cuando se habla de arrebatamiento en la iglesia hay muchas personas que lo dudan o que lo toman como algo alegórico, algo simbólico? Si fuera algo simbólico, entonces el levantamiento de Felipe hubiera sido simbólico, el levantamiento de Elías hubiera sido simbólico, el levantamiento de Enoc hubiera sido simbólico, que son los levantamientos. Enoc y Elías no volvieron a aparecer, pero Felipe sí, fue arrebatado por el Espíritu. Y luego dice la Biblia que apareció en otro lugar, dando a entender que sí es factible y sí es posible, y no meramente factible y posible, sino que hay una promesa específica en la Biblia que ocurrirá con la iglesia. Ahora bien, habiendo dicho esto, hay muchas teologías por ahí que niegan el levantamiento físico de la iglesia, y la Biblia está plasmada de testimonio y versículos bíblicos donde se nos habla de ello. El Señor dice, si me voy, pues, voy a preparar lugar para vosotros, y vendré y os tomaré a mí mismo, dando a entender que la iglesia es su cuerpo. Os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estén. Esto nos habla, en una forma bien clara, de que el Señor vendría y tomaría a su iglesia. A la iglesia se le ha dado el nombre de la desposada del Cordero. Y otras veces yo le he comentado a ustedes, si usted estudia en la cultura bíblica, la cultura del pueblo de Israel, cuando un joven se comprometía, en este caso se hacía un desposorio, era un compromiso matrimonial, pero mucho más profundo que los compromisos matrimoniales en el día de hoy. Un desposorio era un casamiento. La muchacha no iba a convivir con el marido, con el novio, pero sí estaba casada. Fue el caso de María y José, que estaba desposada, pero él no la había conocido todavía. Entonces, esa era la cultura. Se casaban, pero la muchacha se quedaba en su casa. El novio no se la llevaba. Pero luego, en un momento dado, después que preparaba el lugar donde la iba a tener, un año después, un tiempo prudente después, un día el novio venía y se la llevaba. Si usted estudia la cultura del casamiento judío, puede entender bien claro algunos versículos bíblicos con respecto a Cristo, la iglesia, el levantamiento de la iglesia. En mi forma de yo mirar esto, he descubierto y he visto que habían varias maneras en las cuales se hacía este desposorio. Se desposaba la novia, se quedaba en casa, y hay estas tres formas aparecen vislumbradas en diferentes parábolas, en diferentes formas, con respecto a los versículos bíblicos. Por ejemplo, una de ellas era que el novio muchas veces podía aparecer sin aviso. La novia más o menos sabía el tiempo en el cual más o menos el novio iba a venir, el periodo, la temporada, pero muchas veces el día y la hora en punto no lo sabía. Pero ella, cuando se acercaba el periodo, comenzaba a prepararse. Y como ya estaba casada, un día cualquiera, el novio venía, la arrebataba y se la llevaba. En otras palabras, se la robaba. No estaba cometiendo pecado, no estaba haciendo nada, sencillamente porque era su mujer, ya estaba desposado con ella, y se la llevaba a su nueva casa. Era una forma de hacer esto. Y a esto es que se refiere la Biblia cuando nos habla del arrebatamiento de la iglesia, cuando se nos habla a nosotros de la aparición de repente. En la parábola, por ejemplo, de las 10 vírgenes en Mateo 25, se anuncia, viene el esposo. En otras palabras, se le dice más o menos, ellas sabían más o menos que venía, pero en el momento exacto no sabían, y algunas no estaban preparadas, de las desposadas, y las que estaban preparadas, apareció de repente el esposo y entraron al gozo de su Señor. ¿Se da cuenta? Se utiliza esa parábola en base a un hecho conocido en el pueblo de Israel. El Señor diciendo, de la misma manera que ocurre un casamiento, de esa misma manera será mi aparición a la tierra cuando venga por ustedes, iglesia. Y las señales que les he dejado es para que ustedes estén preparadas, se despierten, para que sepan más o menos la temporada, el periodo en el cual yo me acerco a ustedes, pero el día y la hora, el punto exacto, ustedes no lo van a saber. La otra manera en la cual el pueblo de Israel celebraba sus bodas, esa era una de las formas más corrientes, ya le digo, la novia en casa, el novio aparecía de repente. La otra forma era, en este caso, el novio aparecía, pero aparecía por un camino, venía por un camino, y entonces le mandaba avisar a la novia que se encontrase con él en cierto lugar. Entonces, en este otro tipo de recepción, de casamiento, la novia y su séquito, a veces era el padre que salía con ella a entregarla, llevaban lámparas, antorchas encendidas para alumbrarse en el camino. Y en un momento dado, en un lugar dado, se encontraban con la procesión que venía del novio, que venían con antorchas, y los dos grupos se encontraban, entonces se hacía una gran fiesta. Esa era otra forma como se celebraba el casamiento judío en los tiempos bíblicos. En fin, lo que le quiero decir es que todo esto está reflejado en la Biblia, en la palabra de Dios. A veces, la tercera manera, el novio per se venía en sí, venía directamente a la casa en plena luz y se llevaba a la muchacha. Todo esto está reflejado en la Biblia, en la palabra del Señor, en diferentes parábolas, diferentes versículos bíblicos que la palabra del Señor nos señala. Por lo tanto, decir que la iglesia no va para ninguna parte es sencillamente no entender la Biblia. Sí va a haber un arrebatamiento. Ahora bien, hay gente, hay grupos que niegan esto y dicen, no, el asunto es que no va a haber ningún levantamiento de la iglesia y nosotros vamos a estar aquí, Cristo va a venir. Hay otros que niegan incluso el retorno de Jesucristo, diciendo que Jesucristo ya retornó en espíritu y que el espíritu de Cristo está en su iglesia y que la iglesia es su cuerpo y que se va a ir renovando hasta el reino sempiterno aquí en la tierra. Esa es otra teoría. Hermanos míos, entonces, en este aspecto, la Biblia, la palabra del Señor, nos habla y en una forma muy clara nos advierte de ello. Hay un versículo aquí en Mateo 24, y yo quiero, antes de abrir la línea, que usted denote cómo la palabra del Señor aquí nos narra los eventos. En Mateo 24, recuerde que Mateo 24 no necesariamente está bosquejado en un orden cronológico. Hay cosas que sí se mira, que hay cierto orden, pero recuérdese que para entender Mateo 24 hay que entender el por qué vino. Mateo 24 vino por dos preguntas que le hicieron los discípulos a Jesús después de haberle mostrado los edificios del templo. Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra en estos edificios que no sea derribada. Y ya sentado en el monte frente a Jerusalén, los discípulos le dijeron, Señor, dinos cuándo sucederán estas cosas y cuáles son las señales de tu venida. Son dos preguntas. Mateo 24 y 25 trata de responder esas dos preguntas. ¿Cuándo sucederán estas cosas y cuáles son las señales de tu venida? Note usted, versículo 3, Mateo 24, dice, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Dos preguntas, la última es una pregunta compuesta, y Mateo 24 y 25 trata de responder estas dos preguntas. Y en base a este contexto es que nosotros debemos de interpretar esto. Ahora bien, tomando como base lo que hemos estado diciendo en el día de hoy, en el versículo 27, versículo 29 y versículo 30, aquí vemos un orden más o menos establecido. Versículo 27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Nosotros miramos, por ejemplo, cuando va a llover, aparecen nubes de tormenta. En aviación, nosotros los pilotos, se nos enseña que hay una nube que se llama las cumulus nimbus. Las cumulus nimbus, hay diferentes tipos de nubes, pero estas nubes, las llamadas cumulus nimbus, son las nubes que hacen las tormentas, las thunderstorms clouds, se le llaman. Y nosotros, por ejemplo, en los reportes meteorológicos, antes de nosotros volar, checamos el weather, para eso estudiamos meteorología, y checamos el weather, cómo va a estar el estado del tiempo. Y muchas veces en el pronóstico del tiempo dice, ¿sabes qué? A 3.000 pies, a 5.000 pies, a 8.000 pies, hay lo que se llama CV, cumulus nimbus cloud. Con eso nos está diciendo, hey, tienen que tener mucho cuidado a esa altura, porque hay este tipo de nubes, que son las nubes que crean y generan tormentas, que son altamente peligrosos para el vuelo y los aviones. No meramente eso. Ahora, cuando usted mira las nubes, es una señal de tormenta. Comienza a subir la humedad de la tierra, comienza la etapa de condensación o de madurez y luego viene la etapa de decrecimiento. Son las tres etapas de la formación de la tormenta. Ahora, note usted que el peligro aquí está. Usted comienza a mirar la formación de la nubosidad negra, gris, oscura. Eso es señal de tormenta. Pero todavía la tormenta no comienza a caer, a moverse el agua. Ahora bien, asimismo, las señales que nosotros estamos mirando son como esa nube de tormenta. Nos dice, hey, algo va a pasar. Ahora de repente, sin que haya una gota de lluvia, muchas veces usted a lo lejos comienza a mirar relámpagos que cruzan los cielos. Asimismo, dice el Señor, como uno de esos relámpagos inesperados, usted está mirando la señal allí de tormenta. La tormenta no comienza a caer, pero de repente usted comienza a mirar los rayos, los relámpagos. Pues Jesús dice, así como el relámpago que del oriente se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre, como un relámpago, algo inesperado, algo súbito. De acuerdo. Ahora note usted, y aquí es donde la gente se confunde porque no mira orden aquí. Versículo 29 nos habla que después de esto, y cuando nosotros en el paralelismo bíblico, recuerde que la Biblia tiene una secuencia, y los libros de la Biblia se interconectan uno con otro, esto entonces nada más nos dice esto, pero si usted denota, tomamos nosotros algunas de las enseñanzas que el Señor ha dado paralelamente fuera de este versículo. Si nosotros tomamos este solo versículo para mirar esto, pues sencillamente esto nos dice, bueno, el Señor viene, pero podrá venir como relámpago y ya se quedó aquí. No nos dice otra cosa. Pero el Señor, en otras partes, habló más claro, en otros sermones, en otros ejemplos, y habla de que algunos, como mirábamos nosotros en estos días, dos estarían en el campo moliendo, uno será tomado y el otro será dejado. El que será dejado se queda ¿dónde? En la tierra. El que fue tomado, ¿a dónde fue? Al cielo. Dos estarán durmiendo en una cama, uno será tomado y otro será dejado. Esto nos habla del efecto de la aparición de Jesucristo en esta forma súbita y momentánea tendrá sobre muchísima gente. Y Pablo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, le pone la tapa al pomo cuando dice el Señor, regresará, los muertos en Cristo serán resucitados y nosotros los que hayamos quedado seremos transformados y trasladados, arrebatados, llevados con él. ¿Llevado a dónde? Se da cuenta. Y entonces dice que viene con las nubes en una forma invisible. Pues prácticamente... Y hay más versículos por ahí que nos hablan de esto, pues prácticamente con ello usted tiene una idea clara de que sí habrá un levantamiento de la iglesia. Ahora en el versículo 29 de Mateo 24 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, viene el arrebatamiento, Mateo 24, 27, y luego la tribulación de aquellos días. Por eso nosotros decimos en Segunda de Tesalonicenses, aparece ya Pablo aclarando concepto diciendo no se manifestará, no vendrá, no habrá la euparencia, no se manifestará hasta que no se haya manifestado el hijo de perdición, anticristo, gran tribulación. Y luego en el versículo 30 de Mateo 24 vemos la última etapa donde dice entonces aparecerá después de la tribulación, después de Mateo 24, 29 aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo. Y entonces se lamentará a todas naciones, que es lo que dice Apocalipsis, aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron harán lamentación por él. ¿Se da cuenta? Entonces la Biblia es fácil de entender, pero hay que tener un conocimiento de captar las diferentes partes en la Biblia que se interconecta a cada libro para usted tener una idea clara de qué es lo que la Biblia dice con respecto a un tema. Yo creo que con esto hemos aclarado aquella pregunta que se hizo. Nos tomó media hora contestar esta pregunta, Aquella pregunta que se hizo. Hermano, pero no entiendo. ¿Cuánto rapto habrá? ¿Cuánta aparición de Cristo habrá? ¿Qué pasó? Yo creo que ya hemos hablado claro con respecto a esto, ¿verdad? Y en una forma sencilla les pusimos la palabra. Y qué bueno que usted pudo entender. Así que ahora vamos a abrir las líneas telefónicas y vamos a comenzar a recibir su llamada. 713-991-5760. Esto es el Diálogo Pastoral. Velad, Jesucristo vendrá, Él lo ha prometido. 713-991-5760. Línea libre, abierta. Dios le bendiga. No dejen perder tu... Quiero recordarle solamente el horario de nuestro servicio aquí en Centro Evangélico Cristiano, los días viernes 7:30 de la noche, sábado 7:30, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Amén. He estado oyendo el mensaje y en esa parte no estoy de acuerdo por la razón. Ah, entonces usted no está de acuerdo con la Biblia. No, porque dice que el anticristo vencerá y matará a los santos, y los santos somos los... No, señor, allí no se está hablando de los santos. Acuérdese que de los santos como iglesia. Acuérdese, aquí donde viene. Usted tiene que mirar que en Apocalipsis capítulo 4 ya la iglesia no está en la tierra. Y vemos que la gran tribulación comienza en Apocalipsis capítulo 6. De Apocalipsis capítulo 6 al capítulo 18, si usted estudia Apocalipsis, no va a mirar a la iglesia para nada. Y la iglesia aparece en Apocalipsis en el capítulo 19, después de la boda del Cordero. Así que si usted no está de acuerdo, no está de acuerdo con la Biblia. No, pues yo que no quisiera que así fuera como... Pero oiga bien, pero el asunto es que cuando se habla aquí a los santos no se está refiriendo a la iglesia necesariamente, sino a aquellos que serán conversos en medio de la gran tribulación, y eso no serán iglesias. Entonces, ¿para qué buscar a Dios ahorita si después vamos a tener otra oportunidad? ¿Quién le dijo que va a tener otra oportunidad? ¿Y quién le asegura a usted que va a tener... ¿Sí? Escuche ahora. ¿Quién le asegura a usted que va a tener otra oportunidad? Si usted, habiendo recibido a Jesús ahora, menosprecia y pisotea la sangre de Cristo a propósito, no queda más sacrificio para usted. Usted se pierde. ¿Se imagina usted si...? Bueno, no. No es que se imagina usted. Le estoy diciendo lo que la Biblia dice. Esto no es asunto de imaginación, es lo que la Biblia dice. Por lo tanto, hay que estar preparado, porque usted no es dueño del día y la hora. Y la segunda oportunidad, o la oportunidad, la tendrá Israel y aquellos que no entendieron el Evangelio. Pues ahí se va a ver. Dios le bendiga a usted. O sea, son gente que no quieren entender. Velad. Esas son gente que no quieren entender. Mire, me eché media hora explicándole para que alguien se vaya a imaginaciones. Terrible. Llamada por aquí. Buenas. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. La pregunta que le quiero hacer tal vez no va con el tema, pero quiero saber qué es el número 3, qué significa en la Biblia o qué representa. ¿Qué representa qué? El número 3. Bueno, el número 3. ¿También quiere saber el número 1, el número 7, el número 11, el número 10? Número 3. Dios le guarde. Y se cumplirá. 713-991-5760. Llamada, buenas. Hermano Erwin. Dios le guarde a usted. Solamente le llamé para felicitarle, hermano, y le digo que con todo mi corazón que adelante con su programa, porque solo así la gente y todos vamos a entender la realidad de la palabra. Gracias a usted, Dios le guarde. Llamada, buenas. Amén, hermano, Dios bendiga. Dios le guarde a usted. Quería ver si podría dar una explicación acerca de, lo escucho por la radio, acerca del día en que Jesús fue arrestado y el día en que, o sea, acerca de, como dijo él, que estaría 3 noches, 3 días. Ok, me escuche por la radio y yo le explico, ¿ok? Llamada por aquí, buenas. Hello. Dios le bendiga, hermano. Amén. Que Dios me lo siga bendiciendo, y quería decirle que lo siga poniendo a su lugar a los hermanos que acaban, de ese tipo de hermanos que hablan, que no quieren entender lo que son las Sagradas Escrituras. Con la pura palabra los pone en su lugar y que Dios los siga bendiciendo a ellos. Mire usted, hermano, yo lo pongo en su lugar con la palabra, con la Biblia. Amén. Y luego salen, yo me imagino, yo creo. Ok, Dios me lo bendiga, hermano. Amén, amén. Amén. Me dan un segundito para explicarle a este hermano que me llamó, o amigo que me llamó de los tres días y las tres noches. Jesús, obviamente, literal, físicamente, no duró tres días y tres noches. El asunto aquí es, tenemos que ver la cultura judía. En la cultura judía, parte de un día es todo el día. Ejemplo de ello, lo vemos cuando Jesús llamó a los labradores, y ya, a los labradores de la última hora le pagó el día completo. Usted puede entender esto. Entonces, acuérdese que el día en el pueblo de Israel comienza a las 6 de la tarde. Es puesta de sol, es día nuevo. Aquí, para nosotros es después de las 12 de la noche, salida de sol, día nuevo. En la cultura hebrea es de puesta de sol a puesta de sol. Por lo tanto, el viernes comenzó lo que es para nosotros jueves a las 6 de la tarde. Y el sábado comenzó el día viernes a las 6 de la tarde. El domingo comenzó el sábado a las 6 de la tarde para nosotros. Y como a las 5 de la mañana, por ahí más o menos, con la salida del sol, Jesús se levantó de los muertos. Por lo tanto, en esas 6 horas, más de 6 horas, en esas casi 12 horas del día domingo que comenzó sábado a las 6 de la tarde, pues se cuenta un día y en completo. Y tres horas del día jueves, que normalmente era, acuérdense que el viernes comienza jueves a las 6 de la tarde, para nosotros era jueves aquí, pues en esas tres horas, porque el sábado comenzó el viernes a las 6 de la tarde, en esas tres horas se le cuentan como un día. Contestada su pregunta. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Gloria aparecerá a todos. Llamada por aquí. Buenas. Sí, Dios le bendiga, hermano Edwin. Dios le guarde a usted. Qué bendición estar escuchando su programa a esta hora de lonche. Hermano, quería hacerle una pregunta y quiero que me disculpe porque pues no está relacionado con lo que usted está hablando, pero yo sé que es muy amable y siempre nos contesta cualquier pregunta que le hagamos. Mire, la pregunta es esta, siervo. Hay un hermano en la iglesia, tiene este problema, y yo le dije, yo voy a hablar con el hermano Edwin a ver qué me contesta él. El problema de él es de que él se separó con su esposa hace más de, quizás va para 20 años. Entonces, él se separaron, pero nunca se divorciaron. Él conoció otra persona, se juntó con ella. Ten adulterio. Sí. Uh-huh. Entonces, él está en la iglesia y él quiere arreglar esa situación hoy, pero resulta que su ex esposa no le quiere dar el divorcio. Le dice a él que esa es... ¿La ex esposa se volvió a casar otra vez? No, está con pareja, pero así nomás, sin casarse. A ver, ahí hablen con el pastor, pero yo le voy a decir, si los dos están acompañados, los dos están en adulterio, los dos. Ajá. Y si están acompañados los dos, a él no le, lo que tiene que hacer es arrepentirse. A él no le toca andar acompañando por ahí, porque se separaron y por 20 años, la palabra del Señor nos dice que el divorcio solamente se permite cuando hay situación de adulterio, de infidelidad, que no haya una reconciliación, por esa razón. Fuera de eso, no se permite el divorcio y el recasamiento. Okay. O sea, no hay otra opción. Ahí no hay otra opción, por lo que yo miro. La situación de él está muy delicada y se está jugando con su salvación. Sí, ok. Ok. Ok, okay. Muchas gracias. Dios le bendiga. 713-991-5760. Lo que tiene que hacer es, en este caso, tratar de reconquistar a su esposa para atrás, que se arrepientan y se busquen, echen hacia adelante, ¿ok? 713-991-5760. La línea está abierta, ahora síganos llamando. Una llamada, buenas. Te lo bendiga, pastor. Adelante. Es la pregunta es similar a lo que hizo el hermano apenas, ¿verdad? Pero no es la misma. Mira, no quisiera yo meterme en asunto de divorcio y casa. He hablado demasiado de esto, se nos va a desviar el programa. Mejor, después del programa, Llámenos y si tiene acceso al internet, ahí está el folleto que yo escribí del divorcio y el recasamiento. Pero donde, no es divorcio. De divorcio, recasamiento, separación. Si ese es el tema, ahí escribí un folleto de varias páginas donde explico toda la doctrina bíblica con respecto, con diferentes ejemplos y casos. Okay, bueno, tengo otra pregunta. En caso de que una persona, de que una persona quiera pretender a la hija del pastor, ¿es correcto que los pastores corran a esa persona de la iglesia? Pues depende. ¿Puedo escuchar por la radio? Bueno, de eso depende. Depende. Si la persona que pretende a la hija del pastor, ya el pastor le dijo, no quiero que pretenda a mi hija, no me interesa, y sigue deseando y causando problemas, y el problema atrae escándalo a la iglesia, pues yo creo que el pastor puede decirle, ¿sabes qué? Búscate otra iglesia, porque está deseando a mi hija y a mí no me interesa que pretenda a mi hija. El pastor tiene derecho a decirle, porque alguien pretenda a la hija de alguien, no tiene la otra persona que aguantarle todas las necesidades que alguien quiera andar pretendiendo a la otra persona. En otra palabra, el pastor tiene derecho a decirle, no como pastor, sino como padre, derecho a decirle, ¿sabes qué? Déjame a mi hija tranquila, y si usted no entiende, no obedece, y él es el pastor de la iglesia, y eso le está causando problemas en el ministerio, pero yo creo que es correcto que esa persona se busque otra iglesia, si no puede hacer caso. Llamada, buenas. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Ahí con esas personas que le llaman para contradecirle, pastor, se aplica lo que dice la parábola del sembrador. Bueno, hermana, pero dejemos a esa gente tranquila, ¿ok? Ok, Dios le bendiga a usted. Ni parábola entienden, hermano. 713-991-5760. Esto es el diálogo pastoral. Llamadas buenas. ¿Aló? Adelante. Hermano. Ajá. Quiero hacerle una preguntita. San Marcos 14:15 menciona de un joven que huyó desnudo. No sé, pero la Biblia no me explica cuál joven fue el que huyó desnudo. Uh-huh. Escucho bueno, parlare. Si la Biblia no lo explica, ¿cómo cree usted que puedo yo saber el nombre? Okay. Usted mismo dijo, la Biblia no lo explica. Si la Biblia no lo explica, sería una pretensión de mi parte. Y todo lo que se diga más es especulación. Porque si la Biblia no lo explica, pues no lo explica. Y el silencio de Dios hay que respetarlo. En otras palabras, tenemos que tener cuidado. Nosotros tratar de llenar nuestras curiosidades. Ser curioso. Por curiosidad saber cosas que quizás me edifican. ¿Ah, quién fue? Bueno, alguien. Huyó sin ropa. 713-991-5760. Y se cumplirá. Y así, así dice el Señor. Llamada buenas. Sí, bueno, Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Quería hacerle una pregunta, hermano. Si yo nací en una iglesia y yo, pues, más que todo, yo no quiero entrar en detalle, y visito una iglesia trinitaria, ¿debo de bautizarme de regreso según las normas de la iglesia? Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas. ¿Aló? Dios le guarde a usted. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Fíjese que estuve viendo en la página suya del internet y no habla nada acerca de la visión. ¿O usted tiene algo ahí acerca de la visión? ¿De la visión? Bueno, la visión es que la gente se salve. No, la famosa visión G12. Oh, había algo que yo tenía allí, pero no sé, creo que lo moví y eso. ¿Aló? Okay. No tengo nada publicado ahorita allí. Había un artículo que estaba publicado, pero ya no está. ¿Ok? Ok. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas. Hello. Por aquí, llamada, buenas. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Nada más quería preguntarle acerca de la cremación. ¿Qué me puede decir algo? El cristiano debe de enterrarse, no quemarse. Porque la Biblia, vemos nosotros que la tradición bíblico-cristiana es enterrar a los muertos, no quemarlos. quemar a la gente, eso viene de la cultura de la India, de los países del Oriente, que creen que el alma se queda atrapada en el cuerpo. Ok, entonces la gente, uno lo entierra. Aunque aquí en Estados Unidos quemar a la gente le sale más barato el entierro que enterrarlo. Y quizás por economía la gente lo hace, pero bíblicamente la gente, en el sentido bíblico, debe de enterrarse. ¿Ok? Ah, ok, gracias. Darle sepultura. 713-991-5760. Esto es el diálogo pastoral. Velad, velad, velad, porque no sabéis el día, ni la hora, ni el minuto, ni el segundo en el que el Señor venga. Así como el relámpago que sale del oriente al occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Dios le guarde. Buenas tardes. Hermano, solamente le hablo para saludarlo y felicitarlo, hermano. Quiero decirle que yo me gozo mucho con su programa, hermano, y que Dios me lo siga bendiciendo siempre, hermano. Dios lo bendiga, hermano. Gracias a usted, Dios me lo guarde muchísimo. A usted también. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Así dice el Señor, no dejes perder tu corona. Una llamadita. Buenas. Hermano, buenas tardes. Dios le bendiga a usted. Dios le bendiga, hermano. Hermanos, sobre la donación de órganos, ¿usted no puede donar órganos? Yo, hermano, yo en lo personal, porque no hay una doctrina clara con respecto a eso, pero en lo personal, yo me eximiría de esto. Yo no lo haría. ¿Ok? Yo puedo donar sangre, pero órganos yo no lo haría. ¿Ok? Eso yo en lo personal. La iglesia cristiana, hay iglesias que se han pronunciado y han dicho que sí está bien, otros han dicho que está mal, yo no lo haría. 713-991-5760. Hay una línea muy fina allí y se puede pasar la línea y se está pasando la línea donde la gente ya están utilizando a los seres humanos como si fueran un taller de desperdicio de carro, de pieza. Hay gente que incluso ha engendrado hijos para usar algún órgano para trasplantarle a otro enfermo. En China, por ejemplo, a los presos políticos y a la gente enemigo del Estado, sencillamente los ejecutan y machan el DNA de esa gente. Y tienen un mercado en los hospitales militares, un mercado de órganos. Trasplante de riñones a 20, 30, 50 mil dólares. Trasplante de corazón. Sencillamente la gente viaja a la China, paga esa cantidad. Lo atienden como rey y a ratito aparece, entre comillas, así de repente un órgano. Y es algún preso que mataron, ejecutaron, le quitaron el órgano para ponérselo al recipiente. Estas son las cosas por las cuales yo digo no a este tipo de prácticas. Siete 713-991-5760. Esto es el diálogo pastoral. Velad, velad, velad, velad. Viernes, sábado y domingo es el horario de nuestro servicio aquí en Centro Evangélico Cristiano. Estamos en el 9426 de la calle Telephone. Eso es aquí en la ciudad de Houston. Eso está detrás del Hobby Airport, a la altura de la Almira Genoa. A esa altura, ahí está la iglesia. Y nuestros servicios, el domingo en la mañana es a las 9:45 y a las 6 de la tarde, el sábado 7:30 de la noche y el domingo el viernes 7:30 de la noche. 713-991-5760. Velando. gente a no tardará, con poder y gloria aparecerá a todos aquellos que le trasplantaron, los que se burlaron se lamentarán. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá, el que esté velando. 713-991-5760, Dios le bendiga. Amén, hermano. Adelante. Le quería solamente preguntarle sobre qué se refiere cuando el a los ancianos, al apóstol Pablo, le dicen que se abstengan de cosas ahogadas, de fornicación. Bueno, fornicación es de que no sean promiscuos sexualmente, de cosas ahogadas significa de que no coman sangre, en otras palabras, que los animales que coman le boten la sangre, que eviten comer cosas con sangre, de lo sacrificado a ídolo, de comer cosas que ellos saben que han sido dedicadas en fiestas paganas a ídolos. Okay. A eso se refiere. Muchas gracias. Dios le guarde. Tu gran labor, a medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. 713-991-5760. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá, el que esté dormido. Llamada buenas. Y Dios me lo bendiga, hermano. Amén. Hermano, solamente quiero preguntarle, quiero estar seguro de una cosa. ¿Quién era Melquisedec? Melquisedec era el rey de Salem. Salem era la tierra de los jebuseos, que David conquistó la ciudad de Jebu, Salem. Salem, David la conquistó hace 3,000 años, se la quitó a los jebuseos y la hizo Jerusalén. Más o menos le mantuvo el nombre. Y Melquisedec, en el tiempo de Abraham, era el sacerdote y el rey de esa ciudad. Entonces, él era sacerdote del Dios Altísimo. Él servía al mismo Dios de Abraham, al Dios verdadero. Él servía a Jehová. Ok, cuando habla la Biblia que dice que no tuvo genealogía, no tuvo padre ni... Que no sé, no, los judíos normalmente registraban fulano, hijo de fulano, hijo de fulano, hijo de fulano. Siempre lo han hecho los judíos, si usted estudia la Biblia. Cuando habla, no significa que él era sobrenatural o que era, no era humano, sino que era una persona que no se conocía, los judíos no tenían su genealogía, quién era su papá o quién era su mamá, y en una forma tipológica, simbólica, así mismo Jesucristo no tuvo origen porque él es eterno. Es lo que está hablando en un sincretismo en este aspecto. Porque Abraham le entregó los diezmos a él. Sencillamente porque reconoció su autoridad. Y Abraham, que era hombre de fe, entendió qué era lo que representaba. Por eso Melquisedec representa el sacerdocio universal de Jesucristo, y representa a Jesucristo. O sea, Melquisedec representa a Jesucristo. Es una representación, no que era Jesucristo, es una representación. Era como otra encarnación. No era otra encarnación, no existe la reencarnación. Representa, tipifica. Así como Rebeca tipifica a la iglesia, Eliezer, el siervo de Abraham, tipifica al Espíritu Santo, y Abraham en ocasión tipifica en la tipología bíblica a Dios, no es que era Dios. Asimismo, Melquisedec tipifica y una representación de Jesucristo. Porque esto fue antes de Jesucristo. Bueno, yo creo que ya estuvo claro, ¿verdad que sí? Dios le bendiga. Usted lo que tiene que hacer es acercarse a la iglesia para que le adoctrinen con respecto a ese tema. Y yo les recomendaría, aquí tenemos el estudio completo del libro de Hebreos, donde yo explico esto que le acabo de decir. Por horas yo explico el personaje de Melquisedec. Después del programa puede llamar y preguntar por esa clase específicamente. Llamada, buenas tardes. Buenas tardes, hermano, Dios lo bendiga. Dios le guarde a usted. Hermano, le voy a hacer una pregunta que me hicieron a mí el domingo pasado, después de que salí de la iglesia, llegué a visitar a un enfermo. Bueno, no me haga la historia, ¿qué le preguntaron? Sí, mi hermano me preguntó